La noche de que te hablé. Una tertulia con aroma de barrio de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur. Buenas noches a toda la gente que nos estáis escuchando y bienvenidos a la noche de que te hablé. Buenas noches a la gente que tenemos aquí en el estudio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién tenemos noches hoy por aquí en la radio? Pues yo delante de mí veo a Pilar, a mi izquierda veo a Eli y yo soy Óscar. Mademoiselle Gato. Y luego a los mandos tenemos a nuestro querido Rafa Malas. Buenas noches. Pues muy buenas noches, aquí seguimos y para no defraudaros vamos a empezar con nuestra sección estelar, la News Leches. Hoy tenemos tres eventos, bastante cada cual mejor, y el primero es mañana mismo. Bueno, que mañana mismo, creo que es viernes, soy una soñadora. Como han ganado los buenos, digo, pues entonces ya. Por fin ya es viernes, ya, ¿no? Es viernes. Todos los días no, son viernes. Es este sábado, quedan unos cuantos días más, pero bueno, soñar es bonito. ¿Qué pasa este sábado, Óscar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos una propuesta para la tarde del sábado, a partir de las 6 de la tarde, en torno a un concepto que está muy de moda, el de comunicación política, y todos estos temas de diseños de campañas electorales y tal. Y entonces vamos a proyectar una película que se llama No, una película chilena que está basada en el referéndum que del 88 en Chile, que planteó Pinochet para mantenerse en el poder y que finalmente perdió. Y de lo que se habla es precisamente del diseño de campaña, que fue un diseño muy original y bueno, muy, muy interesante, y que ha dado pie a muchos diseños de campaña que se han hecho posteriormente y algunos muy exitosos aquí en España. ¿Ha sido inspiración? Yo no sabía que estábamos inspirados en Chile. Sí. ¿En Pinochet? No, en la oposición. Fue la campaña de la oposición. Ahora, te he entendido eso, digo, no me digas. Y no voy a adelantaros más porque si no es hacer spoilers. Ah, bueno, claro. Está prohibido. Y esto no es Juego de Tronos. Ese es otro tema. Es un programa. Hay que hacer un monólogo. No podemos hablar además de Juego de Tronos. Lo he visto hoy, el último. Estoy muy enfadado. No pasa nada. Yo la verdad me he quedado también muerto en la bañera. Tenemos que hacer una vez un debate, no ponerlo en directo, y luego quien quiera bajarse el podcast ya sabe vendimos, que hay spoilers. Contiene spoilers. Vale, pues oye, lo que no es un spoiler es decir que después de la proyección de la película vamos a proyectar alguna cosilla más, algún vídeo de las últimas campañas electorales aquí en España, para comparar, para un poquito ver elementos, cómo los partidos políticos construyen discurso a partir de cuestiones muy relacionadas con la publicidad, con la comunicación, y nos van a acompañar y nos van a deleitar y nos van a enseñar muchísimas cosas dos ex-secanos, o secanos, porque el que ha sido secano lo sigue siendo. Ya se te queda pegado, sí. Exactamente. Yo creo que no se cura. Y que son en concreto Jacobo Rivero. Mira. Que bueno, es un periodista que está ahora bastante en el candelero y de éxito con su libro que ha publicado que se llama Podemos, Objetivo a Saltar los Cielos, editado por Planeta. Ahí a todo trapo. Y luego va a acompañarnos también Sara Bienzobas, que bueno, Sara ha formado parte del equipo de campaña tanto en las elecciones europeas con Podemos como ahora con Ahora Madrid, y entonces nos puede contar cómo se ha vivido desde dentro y cómo, cómo desde dentro se han tomado. Y campañas de Juventud Sin Futuro, que eran muy buenas, siguen siendo muy buenas, aunque no sean partido. Sara, después de estar en Seco, estuvo en, en Juventud Sin Futuro y ha elaborado desde logos hasta, hasta pues eso, carteles, diseños de campaña. Va a ser bastante interesante. Y los que no sabemos mucho de esto también podemos ir y opinar desde, sí, claro, desde el espectador, de cómo se recibe la campaña. Y además yo creo que va a ser un acto que va a venir mucha gente. Hemos hecho un evento en Facebook y ya han confirmado que van a venir 50 y tantas personas. Mira. O sea que parece que ha despertado interés. Pues estupendo. Y yo, bueno, y a continuación, ¿qué es lo que tenemos? Pues a continuación, como este es el último programa que hay antes de las fiestas de San Juan, y en el programa anterior tuvimos un problemilla técnico y no llegamos a contaros bien el programa de las fiestas, pues os lo vamos a contar. Eli, a ver, ¿cuándo son? ¿Qué pasa? Pues mira, el jueves 25 llega la bicicrítica. ¡Bien! ¡Qué es tradición! Una buena forma de empezar las fiestas, yo creo. Y se comerán 250 bocatas cada uno, como también es tradición. Y lo que se beberán no está en los escritos. Y esperemos que pinche DJ Tarakumai, que hoy está malito y no nos acompaña en él. Hola, Guille. Ya van dos que no vienes, Guille. Él mandó un correo, diciendo que lo iba a pinchar al final, creo. ¿No va a pinchar Guille Tarakumai? Pero bueno. Creo que no. Pero si hay una expectación ahí con ese, pues ese precisamente del dance hall. Ese día tiene un pequeño problemilla y no puede asistir el día 25. Esperemos que... Va a estar sustituido por Carlos y probablemente y un humilde servidor. ¿Vas a pinchar, Rafa? Quizás. Y Carlos, estamos hablando de Carlos Bicarbonato Sónico. Ni más ni menos. Bueno. Bicarbonato Sónico, que pincha... No estaremos a la altura, pero lo intentaremos. Carlos, para el que no le conozca, tiene una sección musical en El Pasajero en Seco, otro de los programas relacionados. Corta pero intensa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces va a haber buen sustituto. Pero DJ Tarakumai seguro que pincha otros días de la fiesta. Sí, hombre, estará el día 26 y el día 27 y el día 28 estará, con lo cual... Bueno, yo creo que si queréis verle el 26 seguro que podrá pinchar, el 27 no os lo aseguramos. Pincha una vez y luego ya... Empezará pinchando el jueves y ya no sabemos cuándo parará de pinchar. Mejor pincha y ya... Pincha y corta. Y además esa bola sesión vermú, supongo que será el que esté más fresco. Pues el viernes 26 lo leo yo, porque lo primero que va a pasar es que ¡cumplo años! Y Arancha también. El día 25. El día 26. Ah. Es lo primero, que no sé por qué no está en el programa. Porque debería de estar. Vaya fallo, narrado fallo. Pues mira, no nos ha dado tiempo a compraros nada. Qué mala suerte, joder. Pues Arancha y yo cumplimos, como es tradición, 25 años cada una. ¡Qué guay! Sí. Nos gustó el año pasado y vamos a cumplir la misma otra vez. El año pasado cumplisteis 25. La verdad es que no los aparentáis, joder. ¿Cómo os cuidáis? Por lo menos 21. Y luego después, un poco menos importante, pero tampoco va a estar mal, va a haber 4 conciertazos a partir de las 9 de la noche, que va a ser Diego Cruz, A Contraverso, Calamares en su Tinto e Inquilinox. El orden no sé yo exactamente si es este. No lo sé, pero... Pero bueno, como hay que ir a todos, uno viene a las 9, se pide unos tickets y se pide unas bocatas, unas bebidas y ahí a echar la noche. Muy bien. Correcto. Y nos tenéis que felicitar. Después de cada concierto se canta el cumpleaños. Y seguimos. El sábado 27, pues a la 1 hay sesión vermú. Que es la estrella casi de las fiestas últimamente. Recomendabilísimo. Yo el año pasado me lo perdí y este año, vamos, estoy ahí como clavo. Y bueno, van a tocar The Larch y Disfrutones, porque va a ser sesión vermú, pero con música en directo y con vermú de verdad, que nadie crea que esto es metafórico. O sea, vermú y tapas y todo. Hay que decir que The Larch es un grupo de chavales del barrio que se nos han ofrecido y que para eso está la fiesta, para que también participe la gente del barrio. Y que Disfrutones es una banda de blues, de blues eléctrico, y no hay que perdérselo, no hay que perdérselo. Unos vermús, unas tapitas y... No. Además es lo más apropiado para la hora del vermú, un poquito de blues, birrita. Efectivamente. Vermú. Creo, ¿no? Aquí en... No, a partir de las 6 creo que era el 2x1, creo que... Ah, sí, pero eso va a ser... No lo sé. Va a haber comandos secanos por ahí estos días repartiendo propaganda, octavillas, y van a ser unas octavillas especiales, porque vamos a hacer unas horas, un tiempito el sábado por la tarde de hora feliz. Y a quien lleve esas papeletas, pues bueno, les habrá octavillas especial con el happy hour y octavillas sin. Sí, así que a pasear por el barrio locamente, a ver si pilláis las octavillas. Canos. Hacer turismo en Adelfa. Y pilláis la octavilla buena y tenéis 2x1 en cañas y refrescos de 6 a 9. Que ahí aprovecháis porque están los niños haciendo actividades infantiles y los padres que estén ahí en el 2x1, ¿no? Efectivamente, las actividades infantiles y el castillo hinchable, que hemos pillado el castillo hinchable más grande que haya y ese hemos traído, pues como el del año pasado, aparentemente. Y después de las actividades infantiles vamos a empalmar con la batucada a las 8:30. Sí, pero ¿y cuándo es? Porque una de las estrellas de... Ah, es después de la batucada. Y después de la batucada... La batucada es Hakuna da Samba. Hakuna Masamba, Hakuna Masamba. Que van a venir a ponernos a tono para que la siguiente actividad, ¿qué va a pasar después? Pues ahí estaré yo con mis niñas. Sí. ¡El baile! El cuerpo de baile de la Asociación de Vecinos. Ahí, ahí. Y habrá entreguita de diplomas y luego... Vendrá el karaoke a las 11 después de la entrega. Sí, niña, bueno, también vamos menos, a sortear, ¿no? Y eso es que la, no lo puede contar Pilar. La entrega de premios y la entrega de la colcha de password de las tricotantas y tricotantes. Que ya sé, ¿todavía bonita quedan papeletas? Pues no sé si sí, quedan. Sí, quedan, sí, sí quedan. Y este viernes os juntáis las tricotantes, ¿no? Sí. Sí, sí, y sí, este sí viernes a partir de las 7 aquí se pueden comprar papeletas, ¿no? Claro, sí queda. Sí, este viernes creo que. Bueno, yo hice, la he entregado. Pero quedan, no, todavía. Quedan poquitas, pero sí, quedan. De quedar poquitas. ¿Alguna queda? Si siguen quedando, ¿se vendrán con los tickets las que son? Pues sí, porque es una colcha preciosa y... Yo tengo 5 papeletas, por probabilidad, como no me toque, verás. Pero esas papeletas también, a lo mejor, si sobran el viernes, ¿las pueden comprar allí en las fiestas? O... Sí, sí, van a estar, vale, van a estar. Vale, vale, vale. Para informar tickets mejor también, sí, por eso. Hasta, ¿no?, que se acaben, pero sí quedan, porque están volando, o sea, se está vendiendo bien. Bastante. Y el sábado, entonces, cerramos, hemos dicho, con el karaoke extremo, ¿no? Sí, ah, bueno, y durante todo este tiempo, viernes y sábado, hay, ¿qué hay? Deporte, ¿no? Ah, claro, no, bueno, desde el viernes no, desde el jueves 25 empiezan los torneos deportivos. O recordamos que es un torneo de básquet 3x3 y ahí a una canasta. Y luego tenemos un torneo de fútbol 7. Y bueno, ya hay bastantes equipos apuntados. Buscar ahí en la página web de SECO, que tenéis las bases. Y todavía hay tiempo para apuntarse quien le apetezca. Pues estupendo. Y luego el sábado, toda la noche de karaoke y bebiendo agua con gas y todo, y así estupendo. Agua con misterio, ¿no? Y nada, y el domingo estaremos recogiendo por ahí, pero habrá comida popular a las 3, así que si algún vecino quiere ayudar tanto a recoger como a comer, pues bienvenido será, ¿no? Bueno, pues la fiesta, ¿digo? Ya están aquí. Como no, no hemos hablado nada de Agora Sol Radio, que va a estar presente. Bueno, ¿no? Ay, es verdad. Pues eso tendrás que hablarlo, tú perdona, ¿no? Disculparme, pero ha estado muy feo eso. Sí. Tomaré nota y el abrazo. Que no habíamos terminado, no habíamos terminado. No habíamos terminado. Aparece, ahora lo iba a decir yo. ¿Aparece en el cartel, ¿verdad? O no aparece en el cartel? Sí, sí, aparece. Léase, por favor, procedan. Agora Sol en directo va a estar. Correcto. Cuéntanos. Va a ser el sábado, ¿no? Sí, no, va a ser, pues como siempre, habrá un poco de retransmisión deportiva a cargo de, cómo no, los inconmensurables Harry and Juan Carlos Canino. Carrusel deportivo desde el Campos de Sport de las Adelfas. De los estudios centrales. Y luego, pues como siempre, los chicos de Agora estarán ahí, pues haciendo entrevistas, despliegue de simpatía, de buen humor, de experiencia, de profesionalidad. Y como no, lo de Pasajero en Seco, vamos a hacer un programita especial, especial musical. Vamos a hacer, creo que se llama Mamarrachadas, no sé qué. Con lo cual el contenido ya lo podéis ir imaginando. ¿Nos vais a dejar que vayamos los de la noche que te hable a decir alguna tonta? Por supuesto, pero poquito y rápido porque no tenemos todo el día. ¿Cómo se ha enfadado? Oye, Rafa, tú también eres de la noche de que te hable. Correcto, ¿eh? Correcto. Vale. Yo, y me siento como tal. Por, o sea, si acá, ¿eh? Soy digo, secano, bueno, pasajero, de la noche que te hablé. Somos tu hijo tonto, soy pero somos tu hijo. Soy un poco avisinio ya, no tengo referente ya. Bueno, bueno. En el fondo está encantado. Oye, no, os tenía que contar que el día 24, esto ya es fuera, antes de la fiesta, justo el día antes de la fiesta, pues nos vamos a juntar los del club de lectura, como todos los meses, el último miércoles de cada mes. Esta vez toca el día 24, el mismo día de San Juan, y nos vamos a juntar esta vez ya en el huerto viejo, y vamos a comentar una novela que se llama La última tumba, de un autor canario, Alexis Ravelo. Una novelita corta y bastante impactante. Vaya. Entonces estáis todos invitados. Aunque no la hayáis leído, veniros, os tomáis algo y nos escucháis discutir y gritarnos, que es lo que hacemos los de el club de lectura en Nueva Negra. Muy bien, pues estupendo. Muy bien. Apuntado queda. ¡Vámonos arriba! Bueno, y hay una cosita que tenemos que también vamos a incluir en el newsletter, pero que tenemos todavía que confirmar, que es un proyecto de programa especial de La Noche de que te hablé. La cuestión es que ahora mismo creo que ya ha empezado el Ramadán. Hoy empezaba el Ramadán y, bueno, nuestros vecinos, algunos de ellos que participan o que ha participado en La Noche de que te hablé, como Hamed, como Sumi, pues ya están en ese mes especial de los musulmanes, y lo que queremos hacer es aprovechar una de las noches que retransmitimos desde la radio, La Noche que te hablé, y hacerlo coincidir con lo que llaman ellos la ruptura del ayuno, o sea, cuando ya ha caído el sol y pueden tomar alimentos y hacer una cena especial propia de las fiestas. Entonces queremos vivirlo con ellos, que nos cuenten qué son esos días para ellos, enterarnos de las comidas que comen, de la música. Enterarnos, ¿no? Que nos traigan, claro, comida. Nos la... Ah, claro, claro, porque lo que queremos es... que también hacemos ramadas y eso, ¿eh? Exactamente, o sea, que ese día ya sabéis que tenéis que hacer dieta, no tenéis que comer en todo el día, y luego hacemos ya cenamos con ellos. Eso ya me va a costar un poco más, ¿eh? Pero sí. Lo de cenar luego sí, pero lo de la dieta... El único problema que tenemos es que ya sabéis que aquí en el Centro Social Seco de momento no se puede comer, entonces vamos a tener que pedir permiso al nuevo concejal. Pues se lo pediremos. ¿Quién se lo puede pedir? Jamed mismo. Yo creo que Pilar. Bueno, también Pilar. Tiene mano, ¿eh? Mejor vamos dos o tres porque es un poco violento. Yo te cubro las espaldas. Vamos a poner un poquito de musicata. Bueno, bueno, bueno, amigos de la noche, amigos de la carretera. Hoy lo tengo que decir más que nunca porque nos vamos a poner un poco Iker Jiménez intensos y profundos. Quinto milenio. Hoy vamos a hablar de fenómenos paranormales. Paranormales todo junto, no para anormales. Bueno, son fenómenos paranormales y para anormales. Y paranormales también. Les pasa a todos. A todos. Entonces, si creéis en los fantasmas y si no creéis, os quedáis escuchando para ver qué pasa. Porque a ver los ailos, ¿no? Dicen. Sí, Pilar el sábado estuvo en un ayuntamiento y vio zombies. Yo en mi larga vida he visto muchos fantasmas. A ver, sí, ¿cómo se llamaban? Y el sábado pues, ya era una cosa... Ustedes muertos vivientes. Fantasmas y fantasmos. No, sí, bueno, muertos. Muertos. No de muerto viviente. Muertos vivientes. Muertos, sí. Y aparte de estos que son de carne mortal, ¿alguna experiencia así? ¿Tú crees en los espíritus, en los fantasmas? En las cosas, en los campos santos y en las cosas de iglesias abandonadas. Y acércate porque si no vas a sonar hasta la tumba. Pareces tú el claro, espíritu. Claro. A mí los muertos, eso de que dicen, no me da miedo, me da respeto. No, no, no, les tengo muchísimo respeto. Pero no respeto decir, uy, no, respeto porque son, iba a decir personas, son entes respetables, muy respetables. Porque a mí esto de las películas de zombies y todo eso, vamos a ver. Todas las personas tenemos algún muerto. Si no, nos tenemos aquí. Abuelos, bueno, yo era a mi edad. Pero, y por eso no me gusta. No, no sé cómo explicarlo. Si yo veo una película de zombies y son gente que sale de la sepultura y van a comerse a la gente y todo eso. Tendrán hambre. Digo, esto es una falta de respeto. Hombre, pues sí. Es la primera vez que digo este punto de vista. Claro, de verdad, porque yo sé que mi padre o mi madre o mi marido no van a salir a comerse a nadie. Eso es una falta de respeto tremenda. Y por eso no me gusta. Pues ¿sabes? Me encanta. Me estás dejando cuajada. Me encanta este punto. Cuajada, ahí está. Claro. Que, pues tienes razón. Pues yo una vez pensé algo parecido, porque a mí me pasó que yo vivo en la casa de mis abuelos. Y entonces una vez una persona medio desconocida estaba ahí en un cumpleaños mío. Y entonces, un 26 de junio, que yo todavía no venía a las fiestas porque no me habíais invitado. 25 años, por cierto. Pues probablemente también. Y empezó a decirme, uy, tus abuelos seguro que han muerto aquí. Pues entonces están aquí, pues todos los espíritus. Pues, joder. Entonces tienes que poner un no sé qué. Y me acuerdo que me cogí un cabreo y acabé diciendo, pues mira, si están aquí mis abuelos, mejor. Claro. Porque son mis abuelos. Claro. Pues no entramos todos, tú te puedes ir, porque ya hay mucha gente. Que a mí lo que me van a hacer, pues ojalá me hagan tartas, mi abuela, te joroba. Pero en fin. Por eso los cineastas y eso, pues podían buscarse otra cosa para meter miedo. Bueno, ya las hay. Los extraterrestres. Por ejemplo, ahora, eso que ha salido hoy en la tele, el nieto de Bush y el hijo del otro Bush, eso ya es terrorífico. Y Donald Trump. Esos productos de una ouija mal hecha. No es más que verlo. Eli, ¿tú crees? Yo creo que hay algo, sí, pero... No, pero también, fantasma. No digo sí, nada, sino de lo... Claro, igual que hay bien, hay mal, ¿no? También yo creo que igual hay que gente bien. Hay gente que cree que... Bueno, que cree en Dios y otra gente que no cree que haya un demonio, ¿no? Porque todo esto viene así metido... No, pero sí, Dios y los suyos pueden con todos los malos. Esto, por no eso. Pero de hecho, si tienes algún problema con ellos, que son los que te lo arreglan. Este tema. Pero el mal gana al bien. ¿Sabes? Entonces, pues no sé, pues sí, pasan muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo me fui a Brasil y todos los viernes... ¿Tú eres de familia brasileña? Sí. Por parte de tu madre, ¿no? Sí. Y entonces, todos los viernes, en el cementerio, lleno de velas. Lleno de velas, todo, cada cementerio que pasabas, todo lleno de velas. ¿Qué zona de Brasil? Mi madre es de Río. Entonces, me decía mi madre, es que están haciendo macumba allí dentro. O sea, todos los viernes, exacto... hacer macumba. Explica. Entonces, qué es macumba. Que no... Pues es brujería. Vamos, brujería. Santería. Claro, santería, brujería, sí. Me encanta. O sea, que te ponen un mal de ojos, si te quieren matar, te pueden matar y todas esas cosas. Como lo de los muñequitos que dicen, te voy a pinchar aquí. Chao, chao. Pero eso, pues, los muertos no. O sea, que los muertos no hacen nada. Acércate al micro, que no, se no, no, esos no. Son los vivos los que lo hacen. Ah, por eso. ¿Me entiendes? No. Claro. No, eso lo hacen lo vivo desde luego. Lo vivo. Y algunos cobran un montón de dinero por hacerlo. Por hacerlo. Además, que está de madre. Yo de eso tengo historia. Y en Madrid hay un montón de locales ya que parecen los compro oro. Pues los de... Uy, yo debajo de mi casa, ¿sabes a quién tengo? Me acabo de acordar. ¿A quién sí? A la bruja esta que salía en la tele, que luego hicieron un programa de esos de quiero casar a mi hijo, ¿sabéis? Sí. Ah, sí. Pero no sé qué bruja es. Es una bruja de esas que sale por las noches, que echa las cartas a la gente que llama por teléfono. Una de esas. Una de esas. Y la tengo allí, que han montado debajo de mi casa el negocio. ¿Y te ha echado la carta? No, no, por Dios, a mí las cartas me las echan cartero. O sea, que tenéis miedo a hacer esas cosas, ¿no? Pues no lo sé, yo pregunto, digo de que te eche la carta. Yo miedo no, pero no lo haría. No, yo igual, ¿eh? Yo reconozco que como soy así de mente racional y ateo y esas cosas, pues no creo. No creo que haya espíritus y no creo que haya fenómenos paranormales. Pero me da cagado. Y eso, o sea, que dentro en el fondo sí crees un poquito. No creo, pero... No, no, el miedo al respeto. Claro. Digamos, también he vivido alguna cosa así en primera persona y en Cuba. Cuesta, cuesta. Y hostias, me quedé y así impresionante. ¿Qué pasó? Pues yo estuve en Cuba en un proyecto de cooperación, una brigada de trabajo, pintando un hospital en una ciudad pequeñita que se llama Manzanillo, en la zona de Oriente, que es la zona más africana, de cultura más africana. Entonces allí todo el mundo es santero, es de religión afrocubana y bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el hospital que estábamos, entraba allí como, igual que entra aquí los curas en los hospitales, pues entraba un babalao de religión, un sacerdote de religión afrocubana. Era un chaval mal y corriente y bueno, allí había mucho respeto con el tipo. Y nos hicimos amiguetes y tal. Incluso nos invitó un día. Dice, ¿por qué no venís que vamos a hacer una... Voy a hacer una sanación en casa, que vivía al lado del hospital. Y estuvimos. Y bueno, estaban pues haciendo el ritual para curar a una persona. Y entonces en el ritual entraba en trance, que según las creencias y tal, era que el espíritu de un muerto entraba dentro de él. Y por ejemplo hablaba como en francés. El tipo, y había como otras señoras que interpretaban lo que él iba diciendo con una voz así raro, el tipo en estado de trance, y hablaba, se suponía que le cabalgaba un muerto que era un haitiano, un esclavo haitiano negro, y entonces por eso el tío hablaba en criolo, en Haití. Y joder, era impresionante, porque me acuerdo que tenía un puro, y el puro le duraba nada, le duró minutos, se lo fumaba así, viviendo ron ahí a saco, tal, y completamente como fuera de sí. Tenía una lámpara de petróleo y le daba así la llama por debajo de la barbilla y tal, el tío no se quemaba, y luego estuvimos al día siguiente con él, no estaba quemado, y aparte de hacerle las curaciones al tipo, luego se fue a cada uno de nosotros diciéndonos cosas y tal, y la verdad que impresionaba un montón. ¿Pero y se curó el pibe? ¿O no? Yo qué sé. Ya me estás asustando. Fue ya me estás acojonando. Pero sí, es verdad que estábamos haciendo fotos, y era cuando las cámaras de fotos eran de carrete, no como ahora digitales. Y cuando las revelamos en Madrid, todas las fotos en las que salía la pierna del señor, que se supone que estaba enfermo de esa pierna, esa parte aparecía difuminada. Que seguramente que fue un problema del laboratorio. De la emulsión, pero, de la película. Cuando cogimos el carrete y empezamos a ver, y aquello así difuminado, flipábamos en colores. Madre mía, Iker. Iker Jiménez. Yo no lo creo, pero joder, impresionado un montón. Yo lo de la santería. Pero un tío en trance, tela, ¿eh? Sí, lo de los trances y las santerías y los vudús, yo creo que es mucho de sugestión. La sugestión es poderosísima, que es más que la magia. O sea, que yo ahí sí que me lo creo, pero porque sugestionando un cerebro y haciéndolo funcionar a más revoluciones, haces de todo. O sea, incluso puede ver cosas que no están. Sí, entonces eso es más que. Yo digo que me estás asustando, que no me da nada de miedo, porque yo. Hace un poco tiempo que en mi casa, aunque sea invierno, esté cerrado todo, hay momentos en que huele a puro. ¡Hostias! Sí, y yo digo, será un vecino de enfrente que... No, pero es que cierro todo y huele a puro. Uy. ¿Y en tu casa alguien fumaba puros o qué? No. No fumaba nadie puros. Y a veces huele a colonia. Es un pretendiente de ultratumba. ¡Ay, calla! Que vi yo un día uno de estos y era... un fantasma violador. Te lo juro. Joder, el fantasma. Te lo juro. Que estaba en la cama la chica y dice que solo iba cuando estaban las chicas solas. Entonces era una familia, no sé qué, y iba, eran tres chicas y la mujer y su marido. Y el fantasma. Entonces, y el fantasma. Y dice que cuando se giraba, pues sentía ahí su pene y todas esas cosas. Y que entraba así mucho frío, mucho tal. Entonces, ahí sí que tiene que ser como frío, frío. Madre mía, es un sucubo. Y que dice, ¿no?, que la agarraba así. Un sucubo. Un sucubo. El fantasma. Pues se llamaban así antiguamente, había leyendas que yo creo que era para poner excusas, que se llamaban los sucubos, que eran espíritus que iban por la noche a violar a doncellas. Entonces era en plan de, uy, que ha sido un sucubo, claro. Ahí va. Pues se parecía mucho al vecino de arriba. No, era un sucubo. Que yo soy, yo era virgen, pero era un sucubo. Conocía a un hombre cubano ya mayor, que cuando yo trabajando cuidando personas mayores, que tenía una imagen de Santa Bárbara. Changó. Y tenía un vasito de, me decía, cámbiale de vino tinto y una manzana roja. Y decía, pobrecita, no sé qué, claro, la manzana, el hombre estaba en la cama, no se podía, la manzana estaba ya pocha, el vino ya. Y decía, pobrecita, cámbiasela. Y yo le decía, ¿pero qué, esto qué es? Decía, es que cuida la casa. Claro, le da a comer y de beber. Cuida la casa. Entonces yo un día cogí, puse un, con una estampa de Santa Bárbara, una manzana roja y un vasito de vino tinto. Y luego, no sé qué tenía por allí, y vino Nacho y dice, mamá, ¿esto qué es? Digo, pues esto que me ha dicho, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Digo, esto, dice, ¿tú te das cuenta que eres santera? Digo, para que luego diga que sin respeto, ya no, ya, mírala. Pero ¿se pueden decir palabrotas? Claro. Pero el hijo puta de Batista, el cubano sabe que no ponía vino tinto, ponía sangre de algún preso, sí, o de algo, algún pollo, de una gallina, de una persona. Voy a contar sí, otra. Yo hace muchos años estaba en la dirección de Sorracismo y entonces teníamos un compañero que su familia materna eran ecuatoguineanos, en concreto de la etnia Bubi, que es la etnia de la isla. En Guinea Ecuatorial tiene una parte continental y una parte de archipiélagos. La isla principal, la isla de Bioko, los que viven allí son los Bubis. Y los Bubis están especialmente puteados por el régimen dictatorial que hay. Y entonces a nuestro compañero, que se había ido a visitar a la familia, hubo una campaña de detención de Bubis y le detuvieron a él. Y estaba en una cárcel que es famosa, que se llama Black Beach, por las malas condiciones y tal. Entonces desde aquí nosotros empezamos una campaña con las organizaciones del exilio de los exiliados ecuatoguineanos para pedir la liberación de nuestro compañero y ya de paso del resto de Bubis y denunciar la situación que había allí. Y entonces, por ejemplo, hacíamos manifestaciones. Nos hicimos muy amigos de mucha gente ecuatoguineana. Y hacíamos manifestaciones. Y yo me acuerdo que hicimos una por la calle Atocha, que terminó en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores para entregar firmas y tal, que iban las mujeres Bubis cantando, que sería una maravilla verlas cantar, es una preciosidad como cantan y tal. Y cuando terminó, alguien de la oposición, bueno, hubo discursos, lo típico, y hubo un señor que era además de otra etnia, que son bastante cultos, se llaman alfonsinos, me parece, algo así, que son de origen cubano, y les decía a la gente, dice, hay que manifestarse, hay que perder el miedo, porque la brujería de Teodoro, que es el Teodoro Obiang Nguema, sí, el dictador, es muy potente, pero está muy lejos y no llega. Y la gente se lo creía, o sea que forma parte de todas esas cosas de su cultura. Y lo viven y lo vivían aterrorizados el tema de claro, que podían hacer brujería desde allí. Y por ejemplo, un montón de la trata de mujeres para redes de prostitución ilegal, las africanas que tienen religiones aterrorizadas, es que en el vudú, las tienen aterrorizadas con que tienen a la familia, como le cogen pelo de. O sea, algunas tienen que dar pelo de sus hijos y de sus madres y de su tal, dárselo antes de viajar para que entonces están chantajeadas. Es una forma de, que yo creo que la brujería... Lo que son las religiones, es que te comen el coco. Sí, pero también pueden hacer de todo con la brujería, de todo, de enamorarse, de matar, de no sé... Nada, pero y existe, bueno, yo lo creo y yo creo que sí existe, ¿me entiendes? Oye, ya lo creo. Yo creo que existe. Yo lo tengo respeto porque digo, mira, yo aquí ni pinto ni... ¿me entiendes? Pero yo creo que existe, igual que... Pues sí, que ya lo cree, pero... Luego tiene cosas también, o sea, que son... estamos viendo estas cosas así tremendas y a lo mejor negativas, pero también yo creo, por ejemplo, con todo esto que hemos estado hablando de la macumba o de la religión afrocubana, todos los cultos sincréticos africanos en América, a mí me resultan súper interesantes y tiene un aspecto maravilloso, que es lo que suponen de resistencia cultural, ¿no? Cuando llegaron allí los esclavos, se les impuso una religión, la religión católica, se los intentó aculturizar, despojarles de todo su bagaje cultural, y lo que hicieron fue un mecanismo de defensa de su cultura súper inteligente, que fue mezclarlo con la religión que les imponían. Y por eso lo que cuando antes ella, sí, sí. Pilar hablaba de Santa Bárbara, Santa Bárbara tiene una forma cristiana, que es Santa Bárbara, y luego tiene una forma africana, que es Changó, todo. Y entonces fue una manera que tuvieron de ocultar su propia cultura, su religión, hasta su música y todo lo que significaba. Y eso es muy bonito y muy importante. Las religiones minoritarias en las brujerías, no solo las de América Latina, sino por ejemplo en una forma de resistencia, pero en Europa todo el paganismo que ha resistido durante siglos, y de hecho ahora está bastante, bueno, tuvo un repunte en el Renacimiento y ahora está otra vez muy muy de moda. Está de moda. Está de moda, increíble. De hecho, desde el siglo XX se ha creado una nueva religión, la Wicca. Es una cosa que está de moda. En Brasil están como locos con la Wicca. Brasil es verdad que es una especie de nido de religiones y de cosas así, de ritos, que como están mixto de culturas y de gente, cada vez que hay algo, en Brasil lo viven todo como muy intensamente. Y la Wicca es una especie de neopaganismo del siglo XX, de un señor a principios del siglo XX que empezó a desarrollar una serie de cosas y de rituales y de movidas y de tal, y están en Irlanda, lo que es medio céltico, o sea, de paganos, de los del rey Arturo y Morgana y todos esos, y está la gente como loca, y lo hacen un montón, porque es todo del bien, no hay nada del mal, es todo del bien, la naturaleza, contacto con la naturaleza, claro, los solsticios, los equinoccios, o sea, como llena. Hippies. Los hippies eran muy paganos y muy, claro, Wicca, solo que no te decían lo de Wicca, o sea, como que eso ha quedado un poco más para atrás, pero ahora ya se dice más claramente. Tú pones en internet Wicca, mil historias, Wicca, todo. Con W. Sí, W y dos Cs, y latina, W y C A. Estos que ahora no me acuerdo del nombre, del pueblo ese francés, no me acuerdo el nombre, que los exterminaron, los cristianos, los católicos exterminaron al pueblo ese, del sur de Francia, o de los, ahora me acuerdo. Los cátaros. Sí, los cátaros. Claro, los paganos. Y luego casos son los druidas, los del druidismo, los de Stonehenge. Druidas. Es una religión bonita, es verdad que luego ya se... Porque es muy de la naturaleza, de saber utilizar las hierbas y de respetar las... Uy, saber utilizar las hierbas. Aquí en Vallecas las utilizamos que te cagas. Esa parte me gusta. Luego la parte de ya ponerte túnicas y no sé qué, pero está muy... A mí es que la túnica no me favorece mucho. Me hace gordo. Sí, yo creo que vamos a poner un poquito de música. Pues vosotros me diréis, porque la verdad es que tenemos una oferta realmente variada, a la par que interesante. Pues podríamos poner, ya que estamos hablando así de tal, podríamos poner un poco satánico. ¿Dónde ha suelto Satanás? Correcto. Qué versión tan buena y qué apropiada. Hola. Hola. Hola, Rafa. Continuáis en Agora Son Radio, este aquí, programa. Aquí estamos, seguimos en la noche de que te hablé y vamos a poner nuestra gotita que nos caracteriza. Pilar, ¿qué vas a decir tú de las brujas? No, yo, vamos, quería decir que soy sensitiva, como ha dicho, ¿no? O sea, yo hay sitios que me dan muy mal rollo y hay sitios que me dan muy buen rollo. Y entonces uno de los sitios que me ha dado muy buen rollo ha sido la cueva de Zugarramurdi. Oh, eso está al lado del pueblo de Edurne. Y es que yo... De la película de pueblo, famoso por, o sea, que sus brujas. Porque sí, había muchos aquelarres en el País Vasco. ¿Sí? Y es que lo que pasaba en la Edad Media, claro, como es natural y lógico, la iglesia era la que partía el bacalao. Y entonces las brujas eran lo único malo que hacían es que eran mujeres independientes. Completamente. O sea, no necesitaban... Con conocimientos acumulados. Por eso... eran, o sea, no necesitaban a nadie, no necesitaban a ningún hombre que para que las mantuviera y cosas de esas. Ellas curaban, ellas provocaban abortos, todo con hierbas, con cosas naturales, y curaban enfermedades, curaban a niños y luego, pues nada, pues en algún día libre que otro se iban allí al monte y se hacían un aquelarre. Que venía el macho cabrío. Se comían unas setas. Que era, claro, se comían unos hongos y eso. Y el macho cabrío debía ser el chulazo del pueblo. Y se lo pasaban allí todo. Pues me dais la razón. Son lo que viene a pasar ahora mismo en un after. Pero bueno, el pagano, el macho cabrío también viene hasta las trancas, claro. En lugares de resistencia contra cualquier imperio, pues el paganismo resiste, pues como en Euskadi. No, si es que me dais la razón todo el rato. Es que la tienes, chía, la tienes. Entonces, claro, no querían ni verlas, o sea, eran brujas, malas, demoniadas, y entonces, claro, la Santa Inquisición pues las cogía y las asaba a la parrilla, porque no querían mujeres así. Todavía no las quieren. Todavía no quieren, porque sabían. En época. Sí, sí, sí. Y oye, chavales, ¿habéis hecho la ouija en vuestra juventud? ¿O ayer? Que también puede ser. Yo antes no, pero ahora sí. Yo una vez. Pero además no era de los que movía el cacharrito. Yo estaba así por fuera, ahí en casa, en un sótano que tenía un colega ahí en el barrio Pacífico. Pero a mí me echaban porque estábamos otro y yo muertos de la risa y eso, la verdad que no sabía. Pero risa nerviosa, ¿no? De esta de me estoy empezando a hacer cajita. ¿Y a quién llamaste? ¿Llamabais a gente en concreto? Ya no me acuerdo, porque es que estaba tan despelotado de la risa que nos tuvieron que echar al otro y a mí, porque claro, aquello no funcionaba de ninguna manera. En mi época era muy típico, yo la hice una vez, pero fue nefasto, no... ¿Qué pasó? No apareció nadie, ¿no? Pero era muy típico lo de Cecilia, no sé por qué razón, la cantante esta famosa. A todo el mundo decía, hay que hacer algo, pero vamos a invocar a Cecilia. Y yo decía, ¿qué esta mujer? ¿Qué es lo que ha hecho? Cecilia o Nino Bravo. No, pues todo el mundo decía, Cecilia y tal, porque por lo visto parece ser que era habitual que contestara. Que panaba por ahí. Claro, entonces yo decía, pues joder, pues, yo también se va la he hecho quedar una porque la estáis molestando, o mejor dejarla, llamar a otro. Esto también me encanta. En mi época era muy de invocar a Cecilia, que se acababa de cascar. Vosotros reíros, pero eso era verídico. En mi época le llamaban a Verónica, por ejemplo. No, pero que Cecilia una era de verdad. Ya. Era una cantante, ya. ¿No? Yo decía, no tenemos bastante con Silvio Rodrigo vivo, que este cabrón no vamos a jugar a Cecilia. Pero Verónica, ¿y quién era esa tal Verónica? Era lo de invocar al demonio. Sí, claro, esa era la otra. Pero esa era la chunga. Sí, de las chungas, igual que Lucifer y no sé qué, y ¿sabes? Es lo de ir frente al espejo como Candyman. Sí. Eso yo no lo puedo hacer en la vida. Lo decir, no digan, no lo digas. ¿Lo dices tú que lo crees? Eso sí me da mal rollo. ¿Ves? Para unas cosas así, para otras no. Una cosa que no creo, y una cosa que me caga en vivo. Se puede invocar al demonio o diciendo Verónica 3 veces o Candyman 5 veces frente al espejo. Y eso no hay que hacerlo. Y a partir de las 12 de la noche no digas el nombre del de los cuernos. Ay. ¿Ves? A mí eso, yo eso no. Y a los no les puede dar de beber ni nada de eso. No a los cornudos, no a los cornudos. ¡Mi ex! Yo eso no lo haría nunca. No a los cornudos. El de los cuernos hoy en día, pues es cualquiera. Vamos a dejar el tema. No lo habéis entendido. Que no. Muchacho, igual nos está oyendo ahora. Está en Brasil también, si todo está conectado. El macho cabrío. Va a ser, ¿eh? Un día hablamos de los exes. Ah, mira, ese es otro gran tema. ¿De los qué? ¿De los exes? Exes y exas. Claro. Sí, yo soy exa. Oye, se ponían hasta el culo de cornezuelo de centeno, la bruja. Entonces, y venía el claro. Cornezuelo de centeno. En mi barrio claro. Se ponían de centeno. Y de setas. De centeno. Se ponían también. ¿Qué es el cornezuelo? Es un hongo que sale en el maíz, centeno. En el centeno, y que a partir de ahí se sintetizó el LSD. Anda. Y en mi barrio tiraban más del producto sintético. De ya lo moderno. ¿Ves? Sí, es lo que tiene tener cultura. Sales al campo, pidas una seta y te agarras un pedo. Claro. ¿Ves? Para que luego digan que estudiar no vale. Es muy importante. La botánica es... Es lo más bonito que hay. Oye, ¿y a vosotros os gusta así todo esto de las películas de miedo? Porque al que le gusta las películas de miedo le encantan, y al que no le horrorizan. O esos programas que hay en la televisión o en la radio. ¿Eso lo seguís? Sí, yo sí, sí. Sí, ¿tú qué oyes, Pilar, normalmente? Yo oigo, lo que pasa es que es muy tarde, empieza casi a la una, a las dos. Bueno, uno ya que era de... En la hora, ¿no? En la hora de la... Claro, vez. Uno se ha convertido ya más, no es ya de miedo, se llama La Rosa de los Vientos, es muy antiguo. Ah, sí, y... pero es mítico además. Sí, y había otro... Yo los tengo todos grabados. ¿Sí? Sí. Me gusta mucho. No por casualidad, un día me los bajaron. Otro que lo presentaba Tomás Blanco, me parece, y se llamaba La Noche en Blanco... También el fin de semana, y luego el de Iker Jiménez, claro. Y que ha hecho mucho por estas cosas. Este país. Sí, pues yo me acuerdo de Jiménez del Oso. Y Jiménez del Oso. Ah, también, Jiménez sí, Oso, claro. Yo cuando era jovencito, sobre todo con el tema de los ovnis, otro gran temazo. Hoy no nos ha dado tiempo a tocar a los extraterrestres, que otro día igual... No, lo hemos tenido bastante, que yo esta noche voy a dormir jodidamente. Ya. Ahora, ¿ves lo que sí? Me acompaña a casa. Yo tengo una atrapasueños y te protejo, te preocupes. Lo que sí me da un pelín de miedo... O mándame un WhatsApp, porque no sé cuando mucho hablan, miedo. Lo que sí me da un pelín de miedo es cuando hablan del visitante nocturno. O sea, que puede ser que tú estés durmiendo en tu cama y te despiertas, abres los ojos y hay un encapuchado así mirándote en los pies de la cama. No, ahí se me está más jodido ya, Pilar. Entonces ya eso... No será el violador ese que he dicho ya, yo antes, ¿no? El otro, por lo visto, no le ven ni llevando. No, y las psicofonías también son un poco acojonantes. No, no me gustan tampoco. Raimunda. Eso es muy relativo. ¿Recordáis? No. Eso fue la casa, lo que es ahora la Casa de América, que era el Palacio de los Condes de no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, de Linares. De Linares. De Linares. Pues decían que había un fantasma. Ay, oh, yo me he acordado de otra, un fantasma. Y entonces hicieron... sí, pero eso es muy gracioso, ahora lo cuento. Entonces hicieron programas y tal, y hicieron una psicofonía, porque decían que cuando aquello estaba abandonado, antes de ser la Casa de América, que por uno de los balcones se veía una sombra pasar algunas noches. Ya está. Y entonces hicieron psicofonías, y entonces se oía una cosa así, y decían, ¿lo habéis escuchado? Se oye, ¿qué dice Raimunda, Raimunda? Y entonces... Lo he dicho, lo habéis oído, Raimunda. No me jodas. Claro, sí, o sea, sí. Somos relativos, somos relativos. Yo me fui una noche con unos colegas, la verdad es que estábamos un poco deteriorados. Y igual, nos saltamos en un cementerio, nos metimos con la grabadora ahí casi toda la noche. Y al día siguiente, todo el mundo decía, es que aquí dice no sé qué. Y escuchaba y decía, bueno, tronco, esto es mucho entender, ¿eh? Porque nunca visteis un programa de esos que había. Estábamos no había un programa de esos que se iban a los sitios que decían, pues vete, por ejemplo, en una casa abandonada, vete que ha pasado esto, no sé qué, se metían toda la noche y lo grababan. Sí, yo alguno los he visto de Es que no sé cómo se llamaba ese programa, pero molaba, sí. De orfanatos abandonados. Sí, de orfanatos, de hospitales. Sí, pero eso es un programa de estos, de TDT, de estos de extranjeros, sí, no sé. Sí, yo algo, hace es que poco, no me acuerdo, sí que iban dos y digo, pues estos estaban un poco grillados, no sé, quedaban ahí toda la noche encerrados, que no lo... hay que tener un poco de valor. De nariz, yo hoy estoy teniendo un poco de miedo, pero luego se me va a olvidar. Pero lo único que yo he pasado, que dices tú de las películas, de los programas, lo único que a mí me ha dado miedo horroroso en la vida era un programa de Andrés Averasturi, que tenía una bola muy grande que se movía, y contó una vez una historia de una que se compró un anillo de segunda mano y que entonces la poseyó, y entonces que se miraba al espejo, le salía la antigua dueña por detrás, y estuve como aterrorizada 2 años de... Es que con eso del espejo hay unas cosas muy extrañas. Con el espejo hay un rollo, y yo no he vuelto a comprar, ¿sabes? Un anillo que no sea nuevo, yo no me, ni me lo pongo, vamos, o sea, eso sí que no. Y que no esto compro en una tienda. Todo nuevo. Pero eso sí, que sea de Cartier y cosas así, ¿no? Bueno, si es de Cartier, vaya, no, no podía... La abuela de París, detrás. Anillos vintage, nada, ¿no? No, anillos no, porque se te queda ahí el alma. También ahora abusan mucho para dar miedo en las películas y eso a niños. De pronto te sale una niña pálida. hay que ver con lo monos que esa son, se volvió loca y se murió. Esa chica fue, ¿no? Bueno, en definitiva, así en definitiva pues, hemos llegado a una conclusión y es que todo nos da un poco de miedo estos temas. Porque es que se quedó grilla la niña. ¿Crees que la religión católica nos ha destrozado la cabeza de pequeñitos? ¿Crees que eso tiene que ver un poco? Pues yo me criaba ateamente, así soy, claro, mejor. Sí, pero tú tienes menos miedo, nosotros se nos nota más. ¿Podrías recomendar alguna peli de terror? Es que peli de terror, yo no soy muy aficionado a las de terror. ¿Habéis escuchado ahí fuera? Sí, he hecho un boom. Sí, igual tiene algo que ver que tenemos por los favor, por favor. Al otro lado del tabique. Bueno, pues pelis así de terror. Yo, por ejemplo, una peli con la que pasé todo el miedo del mundo fue con Alien, cuando la estrenaron. Pues además fuimos a verlo en el cine un día de estos de verano, de calor, del copón, y fui ahí con los colegas al cine que había debajo de la torre de la, ¿cómo se llama esto? Ahí en la Plaza España, la torre esa grande. Torre de Madrid. Había un cine ahí abajo. Y entonces tenía el aire acondicionado a tope. Y nos pegaba el chorro del aire acondicionado en el cogote. Y esa última escena en la que ella ya está sola en la nave y que va huyendo para ir a la nave de salvamento y atraviesa la sala principal y se ve como un viento de mueve papeles y tal, y pegándonos el viento y pegándonos el chorro de aire en la nuca. Si me hace alguien así por detrás, si me toca el hombro, pego un bote y me agarro a la lámpara. Eso o te lo haces encima. No, me lo hago encima. Qué miedo pasa yo viendo a alguien. Bueno, una buena película y además una relativamente reciente es la del expediente Warren, esa, que además está basada en un hecho real, es una pareja que se dedicaban a rollos de estos y es brutal. Expediente Warren. Sí, yo soy bastante... ¿La de la habitación? No, es una pareja que van viendo así y tal y es un demoníaco de estos que se mete dentro de una casa. Pero la verdad es que de ese tipo de películas, que suelen ser bastante típicas, ¿no? Y suelen ser muy socorridas, pero esta concreto no solamente está bien hecha, sino que está muy bien contada y luego los actores y todo está muy bien hecho. Si os gusta ese rollo, la película más de miedo que me ha dado, nos la apuntamos, ha sido Te doy mis ojos. Bueno, es terrorífico. Pero es otro tipo de terror. Son monstruos humanos, ¿no? ¿Sabes de qué me daba mucho miedo de cuando era pequeña? Las películas de cuando desfilaban los nazis. Es que eso da miedo. Me daba un miedo y todavía, ¿eh? Sí, todavía. Sí, sí. Es que ahí en el Parque del Oeste desfilan, en el Parque así de Roma. Con el casco. En el Parque del Oeste también, ¿eh? Y como la gente tenía tanto miedo en la película, o sea, dentro de la película, cuando... Pues a mí me daban mucho miedo. Hay que decirlo, ¿no? Ya que lo ha dicho. Tenemos un grupo de nazis en el distrito que el otro día asaltaron una de las casetas de la Feria del Libro, la de la librería Malatesta, y a otro librero que fue a echar una mano le pegaron una patada en el pecho. Y que bueno, diciendo, esto es nuestro parque, pero ¿qué coño va a ser su parque? ¿Es el parque de todos los malagueños? Y vamos, que eso no hay que consentirlo, hay que decirlo bien alto. Están empezando a haber más en Chamberí, no, pero también entre el hogar social. El otro día entrevistamos aquí a lo de las casas ocupadas, en concreto estuvo gente de la casica y le hicieron una pregunta en el pasajero y hablaba precisamente de eso. Que ¿también tienen allí en Móstoles? Bueno, Móstoles es donde más van, porque eso es antifascista por naturaleza, entonces es como que está empezando otra vez el ciclo, ¿no? Es un rollo ahí. Vuelta a los bastante. 90. Ay. Nosotros estuvimos dando un cursillo allí en el Ateneo. Y cuando fuimos a salir, Juan Carlos y yo nos dijeron tener mucho cuidado porque están los nazis, porque por la tarde había una concentración antifascista. Y fue salir Juan Carlos y yo, porque Harry se fue por otro sitio, y a la que, pues a los 5 minutos apareció y lo rodearon en el Ateneo. O sea, tuvieron que intervenir ahí los maderos y todo. ¿Sabes? Ay, qué miedo. Que pues no, nada, que peli, no es broma, no es broma. Ella, cuéntanos una peli de miedo, venga. No, que nos vamos. Que no, a Eli, nos cuenta una peli de miedo, rápido. Pero rapidito, ¿eh? No, pero no la cuentes, dinos el título. No, va, la última que vi, bueno, la penúltima, porque la última fue la de Expediente Warren, o otra más que hay. ¿Te gustó? Sí, pero es que no soy yo de mucho de miedo, no me gustan. A mi hija le encantan a la mayor, claro, pero a mí no. Se mete en el cine, dice, vete, está conmigo en el cine. Digo, sí, vete tú. Luego sale ahí acojonada, pero luego va. Que fue la de... Que esta la vieron hasta las niñas pequeñas, que es la de mamá. Ah, Ah, sí. Entonces que va así para atrás, que digo yo, pero esto, que es porquería de película, que va al revés. Pues yo, como nos tenemos que ir, mi recomendación va con la hago la recomendación con la despedida. Pues yo voy a recomendar no una película, sino una serie que todo el mundo deberíamos rever ahora hoy en día, y que además se va a estrenar la peli dentro de poco, que es Expediente X, pero hay que verla hasta que Mulder se raya con su hermana. A partir de los capítulos de la hermana ya no molaba. Pero los primeros capítulos de Expediente X eran una gloria bendita. Y como diría Mulder, la verdad está ahí fuera. Qué bueno.